Cierto día, en un bazar de antigüedades, Billy encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Billy transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Billy en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Billy. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Sergei Prokofiev, un músico irreverente. ¡Ah! ¡Seguimos en el siglo XX! ¡Ay, pero es un país muy frío! ¡Ay! ¡Oh! ¡En verdad! ¡Oh! ¡Hace mucho frío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, pero creo que ya no estamos en México! ¡Qué sorprendente! Todas las calles están cubiertas de nieve, Ada. Eso me recuerda la tormenta de Rusia cuando fuimos a conocer a Tchaikovsky. ¿Te acuerdas? ¡Ah, oh, Billy! ¡Qué perspicaz eres! ¡Qué bien que ya sabes reconocer los lugares! Pues sí, sí, efectivamente estamos en Rusia. ¡Ay, qué gusto me da que seas tan lista! Pero ven, ven, no te me sueltes. Vayamos a ver a quién conoceremos en esta ocasión. ¡Vamos! ¿Recuerdas la tormenta cuando estuvimos con Tchaikovsky? ¡Ah! ¡Claro que me acuerdo! Es una de las peores tormentas que he presenciado en mi vida, Billy. Y mira que he vivido mucho tiempo, ¿eh? ¿Y en dónde estamos, Ada? ¡Mira qué bonito edificio! Parece un palacio. ¿Y por qué ahora tanta gente? Parece que estuvieran enojados. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, Billy! ¡Son disparos! ¡Ven! ¡Te cubro con mis enaguas! ¡Estamos en medio de una protesta popular! ¡Ay! ¡Frente al Palacio de Invierno! ¡Ay! ¡Seguramente el zar Nicolás II ha mandado reprimir a toda esta gente! ¡Corre, corre, Billy! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo, Ada! ¡Vayámonos de aquí! ¡Haz algo! ¡Ay, sí, Billy! Billy, ya pasó. Ya no te preocupes, Billy. Mira, ya estamos más seguras. Hemos viajado 3 años en el tiempo y ahora estamos en el año 1908. ¡Qué susto! Pero, oye, ¿pero a poco la lira nos mandó otra vez con Tchaikovsky? ¡Oh, no, Billy, no! ¿Cómo crees? Pues como estamos otra vez en Rusia. ¡Ah, sí, Billy! Pero Tchaikovsky no fue el único músico aquí en Rusia. Además, estamos en 1908. Y Tchaikovsky para esas fechas, ya se había muerto. Tienes razón, Ada. Pero entonces, ¿a quién venimos a conocer? Estamos aquí, Billy, para conocer a Sergei Sergeyevich Prokofiev. ¿Él también es ruso como Tchaikovsky? Sí, Billy. ¡Oh! ¿Cómo adivinaste? Es que tiene nombres muy raros y difíciles de pronunciar. ¡Ay, tienes mucha razón, Billy! Prokofiev nació en abril de 1891 en una ciudad de un país llamado Ucrania, el cual formaba parte de Rusia. ¡Guau! Este lugar es impresionante. ¡Mira! ¡Qué decorado tan bonito tiene las paredes! ¿En dónde estamos, Ada? Te voy a dar una pista, Billy. A ver si adivinas, a ver cómo está esa memoria. Aquí fue donde Tchaikovsky estudió y fue profesor. ¡Ya sé! El Conservatorio de San Petersburgo, ¿verdad? ¡Así es, Pili! ¡Qué lista y qué buena memoria! ¡Eres una alumna maravillosa! ¿Y a poco aquí también estudió Prokofiev? Sí, Pili. Prokofiev entró al conservatorio en 1904. ¡Oh! Era un jovencito muy rebelde. Consideraba aburridas casi todas sus clases. Pero bueno, tenía un poco de razón, porque tenía Prokofiev ideas musicales muy innovadoras. ¡Ay, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Allá está! Estamos en su graduación. Es él el que va subiendo la escalera. Se ve muy bien. Me encantaría escucharlo en alguna de sus composiciones. ¡Claro que sí, Pili! Ya verás que te va a encantar. Escuchemos, ¿qué te parece? El concierto para piano número 1. ¡Uy, qué emoción! ¡Oh! ¡Ah, no, no, no! No empiece todavía, por favor, joven. ¡Ah! Se me olvidaba decirte, Pili. Esta obra la compuso en 1911. Ahora sí, que comience. Thank you. Tienes razón, Ada. Me encantó. Parece como si el piano hablara. Sí, Billy. Prokofiev tenía un estilo muy característico y en muchas de sus obras los instrumentos funcionaban como personajes. ¡Wow! Eso sí que es magnífico. ¡Oh! Oye, Ada, pero tengo una duda. Dime, Billy, que para eso soy tu guía en este viaje. Yo solamente sirvo para responder a todas tus dudas. ¿No había otra escuela donde se pudiera estudiar música aquí en Rusia? Es que los dos músicos que hemos conocido aquí estudiaron en la misma escuela. Lo que pasa, Billy, es que San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia. Y por esa razón es un lugar de concentración para la vida intelectual y cultural. Por eso, el Conservatorio de San Petersburgo es tan reconocido y muchos grandes músicos rusos estudiaron aquí. ¡Ah! ¿Y Prokofiev también empezó desde niño a estudiar música? Sí, Billy. Es más, compuso su primera pieza para piano a los 5 años. ¡Qué chiquito! Sí, aunque comenzó a tener éxito y fama más o menos cuando tenía aproximadamente 17 años, cuando comenzó sus giras por Estados Unidos y Europa. ¿Fue a Estados Unidos? Sí, Billy, pero ¿por qué te sorprende tanto? Bueno, es que mi tío vive en ese país y dice que sufrió mucho para estar allá. Imagínate, Ada, en esta época debe haber sido mucho más difícil. Pues no lo creo, Billy. Bueno, por lo menos Prokofiev no sufrió tanto. Porque le fue muy bien. Realizó giras como pianista en las cuales interpretaba muchas de sus obras. Probablemente le fue mucho mejor de lo que le habría ido en Rusia, porque en 1917 estalló una revolución que derrocó al régimen, un régimen muy duro llamado zarista, con mucha violencia y asesinatos. ¡Qué feo que haya tanta violencia! Yo creo que los adultos se complican mucho la vida porque todo discuten. Hablan mucho. Creo que no han entendido que tenemos 2 oídos y tan solo una boca. Eso quiere decir que tenemos que escuchar más de lo que hablamos. ¿Y qué régimen hubo después de esta revolución? Bueno, hubo un periodo de inestabilidad política. Pero después, Rusia se convirtió en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, mejor conocida por sus siglas como la URSS. Fue el primer estado regido por un partido comunista que era dirigido por Lenin. Pues no entiendo mucho de política. Yo prefiero escuchar más música de Prokofiev. Oh, claro que sí, Billy. Nuestro músico compuso varias piezas para el empresario de ballet ruso Sergei Diaghilev de 1918 a 1936, los años en que vivió fuera de su país. ¡Oh! En ese tiempo compuso una de sus obras más destacadas, la Sinfonía Clásica, la cual exaltaba el estilo neoclásico que dominaría gran parte del siglo XX. Nada. Su música es genial. Suena completamente diferente a otras que hayamos escuchado. ¡Oh! ¡Sí es encantadora! Su forma de tocar tan irreverente, con armonías modernas y ritmos tan tradicionales en este siglo. ¿Y por qué era tan irreverente? Lo que pasa, Pili, es que Prokofiev se identificaba con un estilo musical llamado expresionismo, que tuvo su mayor auge entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Entonces Prokofiev vivió las dos guerras mundiales? ¡Ay, sí, Pili! Desafortunadamente, vivió en una época de mucha violencia. ¡Ay! Pero bueno, continuando con el tema de su música. ¡Ah! Prokofiev tiene un lenguaje musical en el que se refleja el estilo expresionista, pues siempre busca expresar sus ansiedades y su música es distorsionada. ¡Ah! Sus melodías tienen una extraordinaria integridad, sobre todo si se tiene en cuenta que en este tiempo había una gran presión impuesta por el dogma soviético del realismo socialista. ¿El dogma qué? Ah, bueno, mira, es que desde 1932, cuando Joseph Stalin gobernaba la URSS, se establecieron ciertas normas con las que los artistas fueron presionados para que sus obras expresaran la realidad en su desarrollo revolucionario. Hasta decían que el artista era como un ingeniero del alma humana. ¿O sea que no los dejaban componer lo que ellos querían? Pues digamos que no. Digamos que los controlaban mucho en sus composiciones. Pues con todo y el control, yo pienso que Prokofiev compone muy bien. Por supuesto, Pili. ¿Qué te parece si escuchamos otra de sus obras? ¡Me encantaría, Ada! ¿Cuál escucharemos ahora? Ya sé. escucharemos algo de la ópera de la Guerra y la Paz, que compuso en 1946. ¿La Guerra y la Paz? ¿Alguna vez escuché hablar de esa obra? Sí, Pili. Es una novela muy importante en la creación artística de la humanidad. Bueno, pues escuchémosla. ¿De verdad? Es muy padre, Ada. Sí, Pili. Es que, como te había dicho, Prokofiev le daba vida a los instrumentos asignándoles un personaje determinado. Oye, Ada, ¿y Prokofiev nunca se casó? No me has contado mucho sobre su vida romántica. ¡Ay, Pili! ¡Qué curiosa eres! Bueno, pues, Prokofiev sí. Sí se casó en 1923 con una cantante española llamada Lina Yubera. ¿Y vivió con ella en Rusia? Sí, Pili. Vivieron juntos hasta que Prokofiev muriera en Moscú, la capital de Rusia, el 5 de marzo de 1953, a la edad de 62 años. Pues todavía estaba joven. Esa edad tiene mi abuelito y mi mamá dice que todavía está muy fuerte. Sí, Pili, todavía era joven para morir. Pero bueno, mejor sigamos hablando de su obra, que eso es lo que nunca morirá. Sí, Ada, tengo otra duda. Es que como dijiste que Prokofiev era muy irreverente, ¿a poco no se enojaba de que lo tuvieran controlado? Pues tanto así como enojarse, no. Pili, yo diría más bien que no les hacía mucho caso. Por eso prohibieron algunas de sus obras. Pero mejor, escuchemos ahora unas sonatas para piano de Prokofiev. Su música, si es tan bonita. Es que según el gobierno, utilizaba un excesivo formalismo y armonías discordantes. Pero Prokofiev era muy astuto y compuso la que él mismo consideró su mejor sinfonía, la número 5. Thank you. decir, ¿que ya no prohibieron sus obras? ¡Exactamente, Pili! ¡Ay! ¡Ay! Mira nada más. Se nos ha hecho un poco tarde, Pili. Ha llegado el momento de marcharnos. Así que ven, ven, dame la mano y toca la lira, Pili. Tócala y veamos a dónde nos lleva ahora la canija lira en esta ocasión. Locución: Margarita Castillo y Montserrat Rangel. Guión: Sara Alfaro. Producción y realización: Leonardo Santiago. Opus 94 presentó La Lira Mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. No olvides sintonizarnos el próximo sábado.